Bueno, nombre y bueno, organización a la cual pertenece. Enrique Gandolfo, soy secretario adjunto del SUTEBA Bahía Blanca y secretario general de la CTA de Bahía. Bueno, un poco qué estuviste conversando, exponiendo en el panel, un poco brevemente, qué temas se estuvieron tocando en tu panel. Mira, el panel tenía la cuestión del sindicalismo docente en un marco de crisis de la educación pública. Yo me parecía interesante la propuesta, entendiendo que el sindicalismo docente tiene en este momento grandes experiencias de construcción colectiva y de compromiso de lucha. Y me parecía que el título del panel, la cuestión de la educación pública en crisis, necesariamente llevaba a una generalización, que la crisis no es solo de la educación como si fuera una isla, sino que la crisis es la de un sistema, la del capitalismo, de un capitalismo que, entre otras cosas, entre otros derechos vulnerados, les niega a las mayorías el acceso a la educación y al conocimiento. Y que vincular las dos cuestiones, cómo nos organizamos como trabajadores de educación y cómo luchamos para que la educación sea un derecho al alcance de las mayorías, necesariamente lleva a la discusión política. ¿En qué terreno se va a discutir una distribución de la riqueza y una distribución del conocimiento que alcance a las mayorías? Únicamente se discute eso se debate y se decide en el terreno político. Entonces entendemos que las experiencias de construcción de un sindicato docente que lucha, que se compromete con su pueblo y con su clase, tiene que ir de la mano de discutir las condiciones de trabajo, de la mano de discutir el salario, de la mano de discutir las condiciones en que se enseña y se aprende. Tenemos que discutir al mismo tiempo cuáles son nuestras prácticas educativas, cómo las llevamos adelante, hacia quiénes queremos llevar el conocimiento, y también cómo pensar en una sociedad de nuevo tipo en la que la educación sea un derecho del conjunto social. Y eso significa necesariamente pensar en cambios, transformaciones sociales que modifiquen de raíz esta matriz desigual y opresiva de este capitalismo en crisis. ¿Qué análisis haces de tu panel? ¿Qué debate se llevó a cabo y qué síntesis se puede llegar a realizar acerca de ese panel? Está bueno porque permite visualizar experiencias diferentes, y estuvo bueno también la idea de incluir a un trabajador no docente de una universidad nacional como la de Córdoba, desde esa perspectiva de otro lugar de la clase trabajadora, cómo se pueden unir los reclamos y cómo se pueden unir perspectivas comunes de construcción sindical y también de perspectivas políticas. Nos parece que ese tipo de propuestas, de debate, siempre están marcando un camino que nos permita unir la fuerza que tanto necesitamos, porque hoy el cuadro, que a lo mejor esta misma experiencia del foro es un paso de superación a un cuadro que en general es más bien de fragmentación, de grandes esfuerzos de muchos lados, pero esfuerzos desarticulados. Y ese es un signo que tenemos que derribar y terminar con esa cuestión de la fragmentación y de que cada uno pelea por su lado, porque en el fondo estos encuentros permiten ver también de que hay una militancia social, estudiantil y política con muchas ganas de avanzar en un camino de cambios sociales. ¿Qué sensación te deja este quinto foro de educación para el cambio social? ¿Y qué importancia ves en que los jóvenes estén debatiendo un concepto como es el cambio social y pongan en debate un montón de matrices relacionadas a la educación? Para mí un signo esperanzador, un signo de ver una participación juvenil tan extendida y tan variada y tan extensa en cuanto a geografías de los cuales proviene cada uno. Es un signo esperanzador y también es un signo de los tiempos, un signo de que hoy hay una discusión muy profunda en la sociedad en torno a que cuestionar a este gobierno que se dice nacional y popular, pero creo que hay un fondo en el cual está en discusión es el signo político que ese descontento que hoy se extiende vaya a tomar. Y qué bueno que el signo político fuera el de un foro como estos, donde se discuten los cambios sociales y la posibilidad de avanzar en común en un camino de soberanía, de igualdad, de pensar otro proyecto de país. Me parece muy, muy alentador. Yo fui alguna vez estudiante de esta Universidad Nacional de La Plata y vuelvo después de unos 35 años y en verdad veo con mucho entusiasmo y con mucha alegría algunas cosas las que uno vivió hace 30 años recuperadas acá en esta universidad al calor de este foro. Muchísimas gracias.